Sí. Bueno, buenas a todos y todas. Buenos días. ¿Qué tal? Estupendo. Si os parece, ¿me escucháis un momentito, por favor? Si os parece, vamos a empezar, como ayer alargamos los grupos y, bueno, ahí me fui paseando por las mesas y creo que fue muy positivo. Vamos a empezar haciendo una ronda donde los relatores, las relatoras o quien decidáis del grupo va a explicar un poco cómo cerrasteis ayer. Sé que ahora es un ejercicio de memoria que no es lo mismo que cuando estás en caliente, ¿no? Pero bueno, igual también ayuda a ser más sintéticos y a filtrar cosas que a lo mejor no eran tan importantes. Me comentaba Ana, que no sé. No sé dónde está ahora mismo, que ayer, o sea, que la otra vez lo hicimos así por mesas, pasándonos el micro, y que a lo mejor no es la mejor manera porque, bueno, en fin, desconectas y tal. Y no sé si igual lo preciso sería que igual el relator fuera allí delante, o todo el grupo fuera allí delante, o que a lo mejor nos moviéramos por las mesas, porque a lo mejor hay mucho material que está directamente en la mesa y es bueno ir señalándolo. Hay gente que lo ha puesto ya en la pared y lo cual nos puede facilitar que nos acerquemos al lugar y hay gente que no. ¿Cómo lo veis? ¿Que salga el grupo y lo explique o mejor nos vamos moviendo por la mesa? No, es que lo vamos a hacer ahora. Habrá que decidirlo. Sí. Vale, pues lo hacemos. Lo haremos moviéndonos por las mesas, ¿vale? Lo haremos moviéndonos por las mesas y así si intentamos también situarnos bien para no hacer acumulación, supongo que allí será más complicado porque está al final hay mucho espacio, pero de entrada el responsable de hacer el relato evidentemente es el relator o la relatora, pero si el resto le quiere ayudar, estupendo. Y luego, una cosa. Ok. Bueno, parece que la idea de moverse no, paradójicamente no gusta. Vale, pues la última cosa, cuando os toque, yo no quiero poner limitaciones ni decir, oye, que ya toca callarse, pero entended que no podemos estar 1 hora y media, ¿no? Y que tiene que ser algo que no rompa el ritmo. Por lo tanto, intentar también ser sintéticos, ¿vale? ¿Algún grupo quiere empezar? ¿Alguien lo tiene como muy claro o quiere marcar un poco el ritmo o decido yo? Vale, pues si os parece, vale, estupendo.